emocionado esta cortina. Recibimos a nuestro querido Juan Carlos Junio. Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buen día. Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están por allí? ¿Cómo estamos hoy viernes? Bien, con este solazo, la verdad, mejor. Da buen ánimo, ¿viste? Sí, efectivamente, es un día hermoso, sí, así es, así es. Bueno, acá en nuestra ciudad estamos con grandes complicaciones, ¿no es cierto? Obviamente, además de el problema grave de la pandemia, que bueno, no bajan las cifras de contagio, entre paréntesis, bajan en casi todo el país, pero no en nuestra ciudad, ¿no? Uh-huh. Y seguimos con este gran tema político y pedagógico, que es el tema de la apertura de las escuelas, ¿no? Yo quiero, si me permitís, comentar un rasgo de todo este gran lío, de toda esta gran disputa, ¿no? Lo primero que quiero colocar como punto central es ese encuentro en el country que se hizo...